este chofer. Mira qué polvo tan malo, ya no se puede ni ver. Traigo los ojos tapados, ya no se puede ni ver. Traigo los ojos tapados. Denuncia, caballero. Pero qué polvo tan malo que tiene la carretera. Pero qué polvo tan malo se formó la polvadera. Pero qué polvo tan malo que tiene la carretera. Pero qué polvo tan malo se formó la polvadera. Pa' bailar, pa' gozar, yo traigo la pachanga. Pa' bailar, pa' gozar, pa' bailar, yo traigo la pachanga. Pa' gozar, pa' bailar, pa' gozar, yo traigo la pachanga. Pa' bailar, pa' gozar, pa' bailar, yo traigo la pachanga. Pa' gozar, allá. Pasa un carro adelante, échela toda carrera, porque esto no hay quien lo aguante, se formó la polvarera, porque esto no hay quien lo aguante, se formó la polvarera, caballero que lucha. Pero qué polvo tan malo que tiene la carretera, pero qué polvo tan malo, se formó la polvarera. Pero qué polvo tan malo que tiene la carretera. Pero qué polvo tan malo se formó la polvarera. Pura gustadera.